Hola a todos, yo soy Roberto y este es el podcast número 49 de No Tengo iPhone y hoy es 26 de abril. Aviso que soy medio persona porque hoy 26 de abril es domingo y bueno, hace poquito que acabo de levantarme, con lo cual pues vamos a ver lo que sale en este podcast, que nos acercamos ya al número 50, pero de momento aquí estamos levantando la resaca. ¿Sabéis cuando os levantáis un domingo porque los vecinos de arriba están armando una guerra espectacular? Que tienes que apuntalar la ventana porque los vecinos de la calle te están dando el coñazo a las 9 de la mañana. Repito, a las 9 de la mañana, un domingo. Pues bueno, aquí estoy. No son las 9, he alargado mi sesión matutina de dormir los domingos. Pero bueno, al final me he levantado con un soberano dolor de cabeza gracias a mis adorables vecinos. Creo que era una serie, también se llamaba así, mis adorados o adorables vecinos. Y qué mejor que grabar un podcast, grabar No Tengo iPhone, el número 49. Madre mía, 49 programas a la espalda, impresionante. Impresionante más que nada porque con la constancia que suelo tener yo para estas cosas, pues pues me parece acojonante, ¿no? Haber llegado al 49. Así que bueno, espero que, bueno, todos vosotros disfrutéis de este ratito conmigo, que vamos a hablar de cositas de Apple, vamos a hablar de, bueno, cualquier cosa, ¿no? Que aparezca y que se me vaya ocurriendo, ¿no? Con lo cual, vamos a comenzar recuperando sonidos del pasado con las cositas de Apple. Las cositas de Apple matutinas. Bueno, y es que yo supongo que en Apple pues también harán cosas por la mañana, por lo tanto, pues cositas matutinas de Apple, ¿no? ¿Qué cosas se han movido en el universo, en el mundo, en el país, en el yo qué sé de Apple, que nos rodea a todos los maqueros? Pues bueno, como siempre, pues el iPhone pues siempre da mucho juego, ¿no? Da mucho juego a los bloggers, da mucho juego a los podcasters, da mucho juego a, yo qué sé, a todo el mundo para hablar de él. Para, yo qué sé, sacar rumores, sacar aplicaciones. Bueno, hay una cosa que tengo que decir antes de nada. Al final no le volví a hacer el jailbreak a mi iPod Touch. No por nada, sino por, bueno, porque sí hay una cosa que al hacer el jailbreak acabas perdiendo y bueno, igual me contradigo con lo que he estado diciendo en los últimos podcasts sobre el tema este del jailbreak y tal. Pero sí que pierdes a la experiencia de que todo vaya fluido y bien. Y eso, me molesta bastante porque todo esto de que tú entres en una aplicación y funcione, que salgas y funcione, que todo vaya fluido, que todo vaya rápido, que todo vaya bien, pues eso con mi Touch lo perdí. Y vale que sí que es cierto que pues que hay aplicaciones que yo las echo de menos y en el jailbreak, pero bueno, ¿eso qué hace? Pues joder, pues que tenga más ganas, ¿no? De que aparezca el OS3 famoso del iPhone y de los Touch. Uf, me va a tocar pagar 9,90 y pico, me parece. Bueno, ya me las ingeniaré para no pagar. El caso es que el OS3 pues nos va a dar un montón de funcionalidades que todos sabemos y que pues da mucho juego, ¿no? Da mucho juego para que todos empecemos a hablar del iPhone. Habrá nuevo iPhone, bla, bla, bla. Bueno, lo de siempre. Pero bueno, sí que hay una cosita que sí que quería personalmente hablaros, ¿no? Y es que Nokia, bueno, Nokia ya sabemos, ¿no? La inmensa compañía finlandesa de móviles, que tiene móviles a porrillo, que igual te encuentras un móvil de 700 euros como que te encuentras un móvil de 10, pues ha lavado a Apple. Me parece acojonante que Nokia de repente, que siempre ha estado, pues bueno, al fin y al cabo viéndose como la competencia más directa, ¿no? Con Apple y su iPhone. Al fin y al cabo, pues bueno, el iPhone es un terminal móvil que ya desde que salió ha revolucionado los cimientos de la industria del móvil, y Nokia al fin y al cabo pues no deja de ser el rey, ¿no? De todo el mundo este de los móviles. Pues bueno, curiosamente, el vicepresidente ejecutivo de mercados de Nokia, ¿no? Se llama un tal Anssi Vanjoki o Vanjoki, una cosa así, pues hizo unas declaraciones a la cadena de BBC, que no es Bodas, Bautizos y Comuniones, que es una cadena de estas que tienen mogollón de perras y hacen un montón de mierda, pues bueno, también hacen cosas buenas, ¿no? Supongo. Pues este señor, Anssi Vanjoki, pues dijo que Steve Jobs prestó un gran servicio a la industria digital al centrar la atención donde queríamos que estuviera, en la web móvil y el contenido. Pues bueno, con esta frase, quieras que no, Nokia, pues oye, se pega un puntazo, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando algo se hace bien, aunque sea de la competencia, no está mal, ¿no? De decir, pues oye, bien, la han clavado. Lo han hecho, nosotros no hemos podido hacerlo, pues oye, chapo. Bueno, está bien. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto, porque ya sabéis, estas cosas de grandes empresas, de movimientos, de declaraciones, etcétera, cuando se mueven a tan grandes niveles, parece que todo tiene así como un misterio oculto, ¿no? Como yo digo eso, pero ¿por qué lo está diciendo, no? Es un poco conspiranoico. Y bueno, realmente es cierto, ¿no? Steve Jobs, Steve Jobs, Apple, ¿no? Presentaron el iPhone y le dieron, sobre todo, a lo que era eso, ¿no? A lo que eran los contenidos web y la accesibilidad, ¿no? Sobre todo la accesibilidad a internet con un terminal móvil de una manera como nunca había existido antes, ¿no? Pues, claro, Nokia, bueno, no sé si vosotros tenéis un Nokia. Yo la verdad es que sí que lo tengo, y puedo decir que antes de, pues bueno, de tener el Touch, pues bueno, sí que pillaba alguna red Wi-Fi, porque bueno, es el Nokia N81, que tiene conectividad Wi-Fi, y que igual ibas a un bar, hostia, me pilla red, ¿no? Ah, pues voy a mirar mi correo. Era insufrible, era horroroso mirar el correo ahí. Bueno, ya no mirar el correo, sino mirar cualquier cosa, era lamentable. Y bueno, pues igual con estas declaraciones se están preparando, pues yo qué sé, pues el terreno abonado como para Nokia intentar dar un paso más en todo esto de, pues, de la navegabilidad. Es una palabra así que me acabo de sacar de la manga. La navegabilidad web en los móviles. Claro, hay que ver que el 93% de los usuarios que tiene el iPhone, en datos de enero, según la web de hipodizados.com, tengo que decirlo, grandes hipodizados, pues accedían de forma regular a contenidos multimedia desde su móvil, es decir, desde el iPhone. Y un 75% consultando su correo electrónico en el mismo periodo. Es decir, todo esto, si lo juntamos, hace que es más del doble que la media de los llamados, ¿no?, teléfonos inteligentes. Pues claro, no es que el iPhone sea el teléfono más inteligente, o igual sí. Pero yo más bien creo que es que los demás teléfonos no son tan listos. Porque, no sé, la verdad es que hay ciertas cosas que para los que tenemos Nokia, Samsung, Sony Ericsson, etcétera, etcétera, pues miras al iPhone con, pues bueno, con cierta envidia. Porque, bueno, es lo que tiene, ¿no? El iPhone es lo que hay, y los que tenemos otros móviles, pues bueno, también los... Oye, coño, los tenemos por otras cosas, ¿no? También no me gusta tener un tocho de móvil en el bolsillo, me gusta tener una cosa más chiquitita. Pero bueno, el caso es que la noticia en sí, pues me gustó y quería comentarla con vosotros, porque oye, que Nokia alabe a Apple por el iPhone, la verdad es que es curioso, como mínimo curioso. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? En sitios hay un montón de blogs en los que podéis encontrar, pues, características ocultas y que la gente va descubriendo, ¿no? De este OS 3. Pues bueno, no sé, a mí lo que más me llamó el tema de las notificaciones push, pues empezaron a tocar un poco la moral, ¿no? A los desarrolladores filtrándose noticias, ¿no? Como que Apple, pues lo que iba a hacer era, ya lo sabéis, ¿no? Seguramente esto es una noticia vieja, que Apple iba a, pues como a, estas notificaciones push, pues que se tenía que ocupar, por explicarlo así más facilito, se tenía que ocupar de ellas los desarrolladores, no Apple. Entonces, claro, esto da un poquito de controversia al asunto, ¿no? Porque, claro, el tema de las notificaciones push, necesitas a alguien que las coordine, un servidor que las gestione, y claro, pues en principio todos piensan en Apple, ¿no? En la gran Cupertino. Pero Apple no parece ser que no quiere correr con ese gasto, o no sé lo que quiere, ¿no? Quiere un poquito, pues, dejar el muerto, pasarles el muerto a los desarrolladores, ¿no? Que bastante tienen, ¿no? Con que les aprueben aplicaciones en la App Store. Bueno, luego se cuela cada aplicación que Apple, pues tiene que pedir perdón, no sé si os habéis enterado, pero una aplicación que salía un bebé llorando y la historia es que tú tenías que sacudir el iPhone o el Touch hasta que se le pusieran al pobre bebé en los ojos como unas cruces rojas. Es que más, vamos, más mal gusto es que es, vamos, es que es cagar al audio uno y mirarlo, es que es, qué asco, o sea, por favor. Pues bueno. Bastante tienen los desarrolladores con hacer aplicaciones que le gusten a los señores de Apple, como para que encima les digan, no, no, es que el gasto suplementario de estas notificaciones push que nosotros hemos implementado y que, oye, si queréis tener aplicaciones de última generación y tal, pues tenéis que gastaros la pasta vosotros, pues bueno, ahí os lo dejamos, ahí os tiramos la piedra. Pues bueno, esto es controvertido. Hay otros que, mira, pues yo por ejemplo en notengoiphone.com o notengoiphone.wordpress.com, pues publiqué un artículo hablando sobre este tema. Y bueno, hubo varios comentarios, ¿no? Que unos pues decían que estaba muy mal, que al fin y al cabo, pues, joder, pues si es una tecnología de Apple, pues que Apple corra con todo el problema, ¿no? Y no se lo pase a nadie. Pero otros decían que sí, que bueno, al fin y al cabo, para lo que es el tema de la privacidad de los datos, pues bueno, no. Que Apple gestione todo, absolutamente todo, y que muchas veces nosotros mismos, ¿no? Los usuarios hemos achacado a Apple el que todo tenga que pasar por ellos y sean ellos el control cerrado, ¿no? De todo esto, pues bueno, el que digamos que liberen esos datos y que no sea la propia Apple la que los gestione, pues bueno, tal vez sea bueno, ¿no? Al fin y al cabo, para lo que es el usuario final. A mí no me parece bien, personalmente no me parece bien. Si ellos han implementado este sistema para no tener que hacer, ojo, a mí me gusta el tema de las notificaciones push, pero bueno, si lo han querido hacer para no tener que implementar el sistema de aplicaciones corriendo en segundo plano, etcétera, y bueno, porque ellos lo ven mejor, pues achaca tú con las consecuencias, ¿no? Que va a ser el uso de unos servidores para hacer funcionar estas notificaciones. Al fin y al cabo, también hay que ver que si le tiras la piedra a otro y ese otro no tiene un servidor bueno, pues te va a dar un mal servicio y ese mal servicio no deja muy bien a la marca, no deja muy bien a Apple, que al fin y al cabo es el que sufre todo el tema de pues todo lo malo que pueda pasar dentro de un Mac, de un iPhone, de un iPod, lo que sea. Y bueno, y al fin y al cabo por eso ellos siempre han intentado pues cerrar mucho y controlar todo lo que ocurre en sus equipos y dispositivos. Pero bueno, es lo que hay. No sé, me vienen a la cabeza un montón de cosas ahora, la verdad, es que parece que me voy despertando poco a poco, pero será el café, no sé. Pero Apple ha estado sufriendo lo que Microsoft ha sufrido durante mucho tiempo con sus anuncios Getamack. Para los que no habéis visto todavía los anuncios de Getamack, oye, corred a YouTube o corred a NotenGiphone y buscadlo, porque bueno, ahí hay vídeos que te partes la caja. Sí, yo soy un Mac. Sale un chico joven, un chico dinámico, el tío controla. Bueno, controla tanto que el tío, bueno, protagonizó junto a Bruce Willis La jungla de cristal 4, pues, no os digo más. Creo que además es marido de Drew Barrymore o novio, no sé, un tío de la leche. Y luego sale un fulano de tal, que dice yo soy un PC, que sale el pobre hombre con un traje marrón, caca, que da mala gana. Con unas gafas lamentables, con un aspecto pues de contable de los de antes, yankee. O sea. Y bueno, oye, no se me ofendan a los contables de antes yankees, por favor. Pero vamos a, ¿no? La imagen del joven dinámico y el tío del. Vamos, que da mala gana, ¿no? El tío de los numeritos. Y bueno, siempre han estado jugando a la parodia, ¿no? Hostia, yo soy un Mac, yo puedo hacerlo todo desde el principio, yo. Soy creativo, soy dinámico, tal. Y el otro, pues, como que iba siempre. Que no podía hacer las cosas, que ay, que me tengo que instalar un driver, qué tal. Bueno, en ese plan. Bueno, pues en los últimos días, Microsoft, supongo yo, ¿no?, que propiciado por la cabeza pensante que es Steve Ballmer, pues ha sacado una serie de anuncios en las que, bueno, atacaba, ¿no? Atacaba donde más le duele a los Mac, donde más le duele a Apple. Bueno, os preguntaréis, ¿dónde le duele a Apple? Joder, pues los precios. Al fin y al cabo, es lo que todo el mundo achaca a Apple, sus precios. Bueno, esto ya hemos discutido un montón de veces, lo he dicho en un montón de ocasiones. No voy a volver a repetirme con el tema de si los Macs son más caros o son mejores que los PC en precio. No voy a decir nada de eso, pero bueno, sí que me ha hecho gracia y lo veo totalmente lícito el que Microsoft se rebote con Apple y se gaste un pelín de dinero, que supongo yo que le sobraría, ¿no?, de todos estos anuncios que hizo Seinfeld con Bill Gates haciendo cosas rarísimas y cosas que no entendían más que ellos. Pero bueno, les debió sobrar algunos euros, contrataron a una zagalica pelirroja de gafas que no sé qué cojones hacía por ahí por el mundo, ¿no?, queriendo comprarse un ordenador, y luego salía, pues no sé, gente así, como diciendo, hostia, es que tengo tanto dinero de presupuesto y al final no me puedo comprar un Mac, me voy a comprar un PC que es mejor. Y encima es, bueno, pues genial, oye, me parece bien, ¿eh?, que Microsoft haga estas cosas. Al fin y al cabo, Apple también se la ha vuelto a devolver. También han vuelto a sacar anuncios de, pues dándole caña, ¿no?, a la compañía de Microsoft, que últimamente es que la caña se la da a ellos solos. Hay una cosa que no sé si a alguien se le ha pasado por la cabeza, pero bueno, seguro que más de uno, cuando vemos a Steve Ballmer dando gritos y saltos por ahí, pues yo no sé a vosotros si no os apetecería trabajar en Microsoft solo por ir a una cena de Navidad en la que estuviera Steve Ballmer. ¿Os imagináis ese tío borracho? O sea, la que puede montar Steve Ballmer borracho en una cena de Navidad es que puede ser monumental. Yo solo por eso os aseguro que he hecho el currículum en Microsoft. Bueno, en fin, paranoias aparte, que ya se me está yendo la pinza. ¿Qué más podemos hablar de Apple? Pues que nos han presentado las cifras, joder, que nos han empezado a recordar que ganan millones y que gracias a nosotros, que gracias a sus ventas, no a la gente que les compra, pues tienen un montón de dinero y que, bueno, particularmente a lo que nos toca, al menos desde el lado europeo, pues bueno, Europa les ha proporcionado bastante dinero, ¿no? Les ha proporcionado tanto dinero, no tanto, como de verdad, al fin y al cabo estamos en crisis, las cosas como son. Pero, bueno, digamos que en una gráfica, si nos imaginamos una gráfica en los últimos años, hostia, Europa está subiendo, está ofreciendo más cosas, ¿no? Bueno, y Apple se empeña en que, pues, en no hacernos caso. Ve que Europa les está dando cada vez más dinero, pero, ups, se nos olvida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no me quejo, realmente no me quejo. Aquí en España pues no tenemos Apple Store, pero tenemos Apple Resellers oficiales, como Katwin, que como un montón de sitios en los que, joder, se ofrecen pues los productos de Apple a un buen precio, buena calidad. Yo qué sé, hago spam de Katwin. Y sin embargo, pues hay que decir que bueno, hay ciertas cosas como, por ejemplo, conversiones de divisas, ya sabéis, el famoso dólar-euro de Apple, pues siempre te hace pensar un poco en que Apple no te trata bien, ¿no? O bueno, ya no es eso, sino incluso el servicio que les da a los americanos, el servicio que le da al resto del mundo. Pues bueno, no sé si es que Apple no tiene tanta capacidad o es que directamente no se esfuerza, prefiere centrarse en un mercado, que es el americano, y a los demás, pues bueno, que les vayan dando un poquitín. Al fin y al cabo, como digo, yo no me quejo, me quejaría más si fuera o viviera en Argentina, me quejaría más si viviera en Brasil, me quejaría más si viviera en México, bueno. Porque ahí sí que de verdad Apple, bueno, es una mezcla entre Apple, los gobiernos de allí y todo, pues hacen que los precios y los servicios que ofrece Apple a sus usuarios sudamericanos del otro lado del charco, yo siempre digo del cono honrado de América, pues es para sentirse un poco mal, ¿no? Tiene mucho mérito, ser maquero en Sudamérica, pero mucho además. Con lo cual, pues joder, Apple podría, yo qué sé, tirarse un cable y tirarse un buen gesto con ellos. Supongo yo que, como bueno, tengo la suerte de que hay oyentes y sois oyentes desde un montón de sitios del mundo, pues que, bueno, vuelvo a agradecer a todos los que me habéis mandado emails desde un montón de sitios, ¿no? Diciéndome, oye, yo te escucho desde Bolivia, te escucho desde... Me encanta, ¿eh? Por favor, seguid haciéndolo porque me encanta conoceros un poquito más. Y bueno, ¿por qué no? Mantener alguna charla vía Twitter. Me podéis encontrar en twitter.com/cortador. Ahí me tenéis y podéis, pues bueno, agregarme y oye, de vez en cuando charlar un poquito, que siempre está bien. Pues bueno, todos vosotros que me escucháis desde estos sitios, pues joder, tenéis un mérito de la hostia y de verdad, olé por vosotros. Porque sé, yo estaría muy enfadado con Apple. Pero bueno, hay más cosas y buenas que nos ofrece la manzana, que nos ofrece Apple y no las vitaminas. En general, hay un montón de programas. Ya me van viniendo cosas, ya a la cabeza. Voy hilando incluso temas. Pero bueno, hay un montón de programas. Ha habido dos. Uno de pago, que no recomiendo comprar, porque es muy caro. Aunque bueno, oye, si sois profesionales del diseño y vais a sacarle un gran provecho, compradlo, eso sí. Al fin y al cabo, pues todos los desarrollos pues tienen un trabajo y todo el mundo tenemos que comer, ¿no? Bueno, un programa que es de pago y otro que no lo es y que realmente pues me han encantado. O sea, me han gustado muchísimo. Uno de ellos es el de pago. Se llama Prizmo, con Z, P-R-I-Z-M-O. Básicamente lo que hace es que... vamos a imaginar que nosotros no tenemos un escáner en casa. Y bueno, tenemos una cámara digital. Pues bien, ¿quién no ha cogido un... pues yo que sé, el DNI, ¿no? Que tenía que enviar digitalizado o yo que sé, un documento que le quería pasar a un compañero o un amigo por email. Y como no tengo escáner, cojo la cámara digital, medio enfoco, medio qué tal, plaf, le clavo la foto, me la paso al ordenador y fuera. Bueno, esto digamos queda un poco cutre y a veces no queda muy bien, pero este programa Prizmo 1.0 lo que hace es cogerte en cualquier imagen, cogerte en concreto la que tú quieras y te la pone de frente, es decir, te cambia la perspectiva. Vamos a imaginar, ¿vale? Lo más sencillo. Tú tienes una foto en la que pues, aparece una mesa con un montón de revistas diseminadas por ella y en concreto quieres coger pues, una de ellas, ¿no? Pero claro, evidentemente al estar tirada en la mesa, pues claro, la perspectiva no es la correcta, no te coge como si fuera, pues eso, un escáner, un escaneado de la portada. Bueno, pues lo que hace es coger unos puntos de anclaje, ¿vale? Tú los defines en cada esquina de la revista, en este ejemplo que os estoy poniendo, y el programita solo te cambia la perspectiva poniéndotela frontalmente como si tú, pues oye, lo hubieras escaneado. Esto está genial. Vamos a imaginar un uso profesional. Bueno, pues tú resulta que te has ido a hacer un trabajo fuera y bueno, tienes que presentar los tickets de compra, de facturas, que de cenas, de dietas, lo que sea. Oye, pues ¿por qué no vas con tu cámara de fotos? Le haces un plac, le haces una foto al ticket de esa cena que has tenido que realizar fuera de... Bueno, pues en ese viaje de trabajo, fuera de la oficina. Oye, con el Prizmo te la saca como si fuera un escaneado y se la mandas por email a tu jefe o a tu departamento de administración. Bueno, son cosas que, joder, que no está mal, ¿no? Es un programa muy, muy, muy chulo. Además, ya digo, te puedes bajar una demo y ver realmente lo que hace y si te conviene, pues puedes comprarlo. Cuesta $40, nada más y nada menos. Por eso he dicho que, bueno, realmente no os recomiendo que la compréis si no vais a sacar un uso real de esta aplicación. Otra aplicación, esta sí que es gratis, que son las que más me gustan a mí. Porque quieras que no, las cosas están como están. Pues es Disk Inventory X. Bien, Disk Inventory X, ¿qué hace? Pues lo que hace básicamente es sacarte un mapa visual y colorido de todo tu espacio ocupado del disco duro. ¿Qué consigues viendo como una especie de... Bueno, ¿os acordáis del Pang? Este juego en el que... de recreativas de hace un montón de años, de los 80, en el que iba un tío que le caían así como burbujitas del aire y las iba partiendo en dos con un disparo y tal, ¿no? Y tenía que ir eliminando todas, pues... Casi casi visualmente es parecido, ¿no? Pues esas burbujitas lo que representan en diferentes colores y diferentes tamaños es el espacio ocupado y qué es lo que te está ocupando el espacio duro. De tu disco duro. Bueno, imaginemos que tenemos 100 gigas en el disco duro y que ya hemos analizado con Disk Inventory X todo nuestro espacio ocupado del disco y vemos que tenemos un pedazo globo de color azul que nos está indicando que, ostras, no me había dado cuenta, pero resulta que tengo un montón de drivers de impresoras que no uso o un paquete de idiomas que no utilizo para nada y que me están ocupando espacio en el disco. Bueno, imaginemos que de esos 100 gigas que os he puesto como ejemplo, pues solo me quedan 5 gigas libres. Pues hombre, liberar, por ejemplo, 3 gigas en estos temas de drivers y de idiomas y etcétera, que realmente no nos sirven para nada, porque no lo vamos a utilizar nunca, a no ser que, bueno, en el caso de las impresoras, pues nos compremos una Epson de repente, cuando nunca hemos tenido Epson, por poner un ejemplo, pues claro, pues está muy bien quitarlos del medio. Además es que desde el propio programa que te muestra ahí el espacio, tú puedes pues ver la ruta de esos archivos que se están ocupando el disco duro y además borrarlos desde el propio programa. Con lo cual está muy bien. Es muy visual, es muy chulo y además, pues realmente, hostia, funciona y es útil. Por eso os quería, bueno, si no lo conocíais, os lo quería recomendar. ¿Qué más? ¿Qué más puedo deciros? Pues bueno, para acabar esta sección de Apple, ¿no? De cositas de Apple, que hasta que no nos presenten cosas nuevas no va a tener sustancia. Vamos a ponerla así, no va a haber grandes novedades, no en este podcast, sino yo creo que en cualquiera. Pues vamos a terminar con una cosa que tenemos siempre a mano en los Mac, que es el dashboard, y que hay veces que ni le prestamos atención, o igual le prestamos demasiada, pero no con el, pues con las posibilidades que nos ofrece, ¿no? En cuestión de productividad y eficiencia. En los widgets, que son mini aplicaciones que están contenidas en este dashboard, que sabéis que podemos presionar, por ejemplo, en el iMac, pues bueno, creo que por defecto en el teclado vienen en el F4, no recuerdo ahora en el MacBook, creo que también, pero bueno, lo puedes definir en preferencias del sistema, que no hay ningún problema. Y que lo que te hacen, pues bueno, te permiten tener información de ciertas cosas, incluso monitorizar ciertos aspectos, ¿no?, de tu Mac, como con el famoso widget eStat Pro, como es fenomenal, te controla todo lo que ocurre en cuestión de procesos, temperaturas, consumo de memoria, procesos, todo lo que pasa en el Mac, ahí lo tenéis en eStat Pro. Pues bueno, hay un montón de widgets que yo recomiendo que huyáis de los Tonti Widget, por ejemplo, ¿no? Estos widgets que te ponen un montón de fotos aleatorias de Flickr, pues bueno, es una tontería soberana que no hace más que consumir RAM y consumir espacio para tener otras aplicaciones realmente chulas. Entonces, pues bueno, os animo a que busquéis, porque realmente hay aplicaciones, mini aplicaciones, widget, ¿no? que son realmente, realmente útiles. Os voy a dar un link, que os lo voy a también a referir en la entrada a este podcast, en notengoiphone.wordpress.com, o notengoiphone.com, por todos lados se puede entrar, que se llama macintoshwidget.com, que te agrupa un montón de categorías y además, pues, con las mejores, los mejores widgets de cada categoría. Entonces, pues bueno, os lo voy a dejar aquí. Y os recomiendo que les echéis un ojo, ¿no? Que probéis y que sobre todo os quedéis con los que realmente os van a servir. Y bueno, quitéis del medio los que son más bonitos que útiles, porque realmente no tampoco conviene mucho recargar el dashboard con widget, que si no, oye, la cosa va un poquito más lenta, ¿no? De lo normal, sobre todo si no tenéis muchos gigas de RAM. Y bueno, terminamos con esta sección. Vamos a poner una canción que bueno, me mandó hace poquito un oyente, Alberto Sarasúa, de Cita con la Noche, que bueno, pues me apetece poner, además se lo prometí a Alberto, se llama Egun Motela, del grupo ya desaparecido Itoiz, y que bueno, espero que os guste, tanto como me ha gustado a mí, y por eso la pongo ahora. Itoiz, Egun Motela, para ti Alberto. Bueno, en esta sección tipo cajón desastre, que bueno, no la quiero hacer muy larga, pero sí que quería hablaros de, pues de un programa que, bueno, un programa, un software que viene referido a todo este tema de redes sociales y, bueno, en concreto Twitter, que sabéis que me encanta Twitter. Pues bueno, ha sido muy famoso la entrada de Tweety en el mundo de los clientes Mac. Los clientes Mac, qué mal suena, ¿no? Queda un poco los clientes de Twitter para Mac. Ahí sí. Pues bueno, ha dado mucho revuelo, ¿no? En todo lo que es Internet, este nuevo cliente. Como sabéis, pues bueno, los clientes de Twitter lo único que hacen es que te pillan los datos de la cuenta y, pues bueno, te facilitan el tuiteo, porque no tienes que estar metiéndote continuamente a la página de Twitter, no tienes que estar recargando la página para, pues eso, ¿no? Ver los nuevos tuiteos de tus tus coleguillas, ¿no? Al fin y al cabo. Y que, pues además, pues oye, tienen funcionalidades extra, como avisarte de cuando te mandan un reply o un mensaje directo, o organizarte mejor, incluso organizar por grupos, ¿no? Tus contactos en Twitter. Bueno, un montón de cosas y un montón de clientes Twitter. Yo estoy, bueno, y he estado enamorado de subir un montón de tiempo. Un programita basado en Adobe Air, que además, bueno, sirve para PC y para Mac. Entonces me venía muy bien, ¿no? Recomendarlo por aquí. Porque además sé que mucha gente que escucha No Tengo iPhone, pues tengo la grandísima suerte, porque eso sí que estoy contento, de que no solo son maqueros los oyentes de este podcast. Hay un montón de gente de Linux, desde aquí un fuerte abrazo a todos los linuxeros, y un montón de gente que escucha No Tengo iPhone en Windows, otro fuerte abrazo a los de Windows. Y bueno, pues esta plataforma Adobe, pues bueno, sirve pues para... Es multiplataforma, con lo cual pues te sirve. Bueno, a lo que íbamos, Tweety. Pues Tweety era un programa que costaba, bueno, bastante dinerillo, ¿no? 3 euros y pico creo que costaba para el iPhone y para el Touch. Y que te permitía eso, ¿no? Tuitear desde tu dispositivo móvil. Y que ahora, pues, oye, la empresa ha decidido desarrollarlo para la Mac. Y lo han hecho muy bien, ¿eh? Lo han hecho realmente bien. A mí, Zul, que ya digo, me tenía enamorado, realmente ha quedado en stand-by, porque, bueno, como en todos los clientes Twitter que he ido probando, como TweetDead, como Nambu, como un montón, pues siempre al final de 2-3 días usándolo acababa regresando a Zwirl, porque siempre echaba de menos algo, siempre, pues bueno, tenían cositas que no me acababan de convencer. Sin embargo, Tweety, la verdad es que me ha convencido, bueno, me convenció el día y medio, ¿no?, de usarlo. Es muy sencillo, tiene unos efectos de transiciones entre sus menús muy a lo Mac, tiene un aspecto muy Mac y realmente, pues, bueno, personalmente tiene todo lo que a mí me hacía falta. Por ejemplo, a mí no me gusta que, bueno, me gustaba, ¿no?, que me saliera el aviso con tienes tantos tweets sin leer. O incluso pues me hiciera un sonidito, ¿no? Que bueno, eso siempre lo puedes quitar, pero bueno, oye, por defecto, ¡pras! Te aparece el sonidito. A mí no me gusta, Azul no lo hace, creo que no lo hace porque yo he estado probando y no lo he encontrado, pero sí que te pone un icono arriba en la barra de herramientas negro, que cuando tienes algo sin leer, se te vuelve azul. Pues bueno, son cosas llamativas que, si lo... bueno, llamativas o sobre todo... prácticas, que luego encima si lo combinas con todo esto de pues eso, ¿no?, el aspecto Mac puro y duro que tiene, pues realmente mola. Hostia, voy a hacer una cosa, voy a tuitear en directo, estoy escribiendo en el Tweety. Esto no sé si lo he hecho alguna vez, pero a veces, como siempre, escuché ruiditos de cosas que, como esto lo grabamos así, pues escuché cosillas así de por abajo que pasan en el Mac. Pues bueno, directamente voy a tuitear. Saludos desde el podcast de No Tengo iPhone, que lo estoy grabando ahora mismo. Ahora, pues ahí lo tenéis. Por si acaso tenéis dudas de que lo estoy grabando el domingo 26 a estas horas. Y bueno, como digo, recomiendo que bajéis Tweety, que lo probéis, que es un gran cliente para Twitter, que es gratuito, pero te aparece de vez en cuando a lo Spotify a traición, sin que te des cuenta, pues un pequeño banner, Bueno, si no queréis el banner, siempre podéis aflojar una pasta que a mí me parece desmedida. Nos llegan 12 o 14 euros lo que te cuesta el programa sin publicidad. Lo cual creo que ahí sí que se les ha ido un poquito la cabeza a los desarrolladores, porque realmente, joder, tuitear... Bueno, para empezar a mí, tuitear... pagar por tuitear no me parece muy para allá, pero eso es que si encima, por un puto banner que te aparece, te obligan a pagar la nada más y nada menos cifra de 14 euros, pues es para cagarte y no levantarte. Pero bueno, yo qué sé, si lo han puesto ese precio, ellos habrán hecho sus estudios de mercado. Pero bueno, ya está corriendo por ahí el serial para quitarlo, y bueno, yo se lo agradezco a Emanuel que me lo pasó. Entonces, pues bueno, las cosas como son, es que no se puede poner precios como se ponen, joder, es que hay que hacerlo más, yo qué sé, más accesible a todo el mundo, que está muy bien el programa, pero coño, sin pasarse. Y nada más, simplemente, pues quería recomendaros esto, no sé si tengo alguna queja o alguna cosa, bueno, si la tengo, la guardo para el siguiente podcast. Que sale el 50, hostia, algo tendremos que hacer. Bueno, recordar antes de terminar que todavía hasta el, creo, el 9 de mayo, una cosa así, sigue vigente el concurso que estoy montando para diseñar el logo de la camiseta de No Tengo iPhone, que al que resulte ganador, pues bueno, os regalaré un Shuffle de tercera generación verde de 1 giga, y que bueno, pues podéis mandarme a mi correo, que tenéis en el contacto del blog de notengoiphone.com, pues vuestros diseños. No sé, si os apetece pues gastar un poquito del tiempo en hacer cuatro cosillas y mandarla, pues oye, yo encantado y de verdad ilusionado cada mail que me mandáis y cada persona que se quiere poner en contacto conmigo, pues oye, pues hace ilusión. Así que nada, espero que en estos 40 y pocos minutos os lo hayáis pasado bien. Yo sí que me lo he pasado bien, con lo cual, pues oye, podcast finiquitado, de buen rollo y de buena manera. Por mi parte me despido, la semana que viene veremos lo que montamos para el podcast número 50, si no es la semana que viene a la que entre. Y bueno, como antes hemos hecho el, entre comillas, ¿no?, experimento de tutear mientras estaba grabando, pues oye, unos colegas del Twitter, pues como he mandado un saludo general, pues oye, han perdido un minutín y se han dedicado a saludar. Pues ves, por ejemplo, un saludazo a César, a Cés, VLC, un saludazo a Pelando, gran podcast, por cierto, a Pelando, un saludazo a Arroz con Nori, un saludazo a Profesor Bacterio, PRF Bacterio, otro a Urimoi, con Y, a Magasa 101, a Glory, por supuesto, a Sambutrure 27, es más fácil leerte, tío, que el pronunciarte. Sambutrure con dos T's, Rue 27. Además, también hay que decirlo, que Arroz con Nori, pues oye, como siempre, tío, muchas gracias, porque se me había pasado totalmente en cositas de Apple hablar de esto. Pero es que ya sabéis que los 100.000 millones de aplicaciones descargadas, 100.000 millones de aplicaciones descargadas desde la App Store, ya se han cumplido, ya han llegado Apple a esa mágica cifra. Y bueno, no sé si sabíais, había un concurso, ¿no? A ver, quien llegara a esa cifra, pues le iban a regalar 10.000 dólares en la iTunes Store. Que dime tú, ¿en qué cojones te puedes gastar 10.000 dólares en la iTunes Store? Un MacBook Pro, un Time Capsule, bueno, un montón de cosas. Pues lo ha ganado un chaval de 13 años de Connecticut, a Estados Unidos, que se ha llevado los 10.000 dólares. Bueno, yo sinceramente lo que haría sería partirlos en tarjetitas de regalo del iTunes Store y revenderlas por ahí, porque desde luego no sé para qué me gastaría yo 10.000 dólares en eso. Pero oye, oye, gracias a Arcon Nori, eres un crack. Y bueno, pues ya nos despedimos. Bueno, el que la haya saludado y no la haya nombrado, lo siento, porque el Twitty lo que tiene es que va con un poquito más de retardo que con la página. Pero bueno, saludos a todos en cualquier caso. En esta semana que entra, no trabajéis mucho, disfrutad, eso sí, un montón. Yo desde aquí os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Y desde No Tengo iPhone, yo mismo, Roberto, oye, Cortador, me despido. Hasta luego y que se dé muy bien.